Al día siguiente, Raquel y la familia Ruiz van al mercadillo de los animales, Jaime, mira, mira, en la plaza Alfalfa. Allí venden animales de todo tipo, peces tropicales y pájaros, como canarios, loros y patitos. También venden tortugas, gatos y, por supuesto, perros.